sobre los riesgos de la militarización y el militarismo. La siguiente será la militarización y la seguridad. Muchas gracias. Escuchaste los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesa 2 de 5. Una producción adaptada por Ibero 90.9 en coordinación con la Dirección de Incidencia, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Agradecemos a Radio UNAM y TV UNAM por los materiales originales. No te pierdas el próximo 23 de enero el tercer capítulo, Militarización y Seguridad, con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, en conversación con Jacobo Dayán, Laura Tuesta y Catalina Pérez Correa. Transmisión especial. Oribero 90.9. Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta su frecuencia de Ibero 90.9. La fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora. Mi nombre es José Luis Rangel y me acompaña aquí Pablo Martínez. Pablo, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, José Luis? Todo bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, aquí recibiendo al 2023 de vuelta en 99. Perfecto, y no solo eso, sino acabas de ser padre por segunda vez, ¿no? Así es, sí, hace unos días, entonces estamos en esa aventura. Pues muy bien, es el inicio de varios ciclos, que no es poca cosa, y aquí en la Fórmula Secreta iniciamos el 2023 despidiéndonos de, bueno, primero recibiendo el programa de esta noche con The Mad Men de la Yellow Magic Orchestra, que hace unos días también perdió a uno de sus miembros, lo cual pues siempre es lamentable. Yukihiro Takahashi es el miembro que esta vez nos dejó, y pues continúa una larga racha de pérdidas ilustres que pues parece ser que cada vez van a ser más frecuentes. Pero bueno, nos da una ocasión esta noche para recordar a este grupo tan, tan influyente que es Yellow Magic Orchestra, y escuchar esta canción tan, tan animada, en contraste con el espíritu de la partida de Yukihiro Takahashi. Sí, creo que también en los inicios de año se cierran ciclos, ¿no? Y coincide con la partida de muchas personas, es, no sé, como algo que se hace presente durante estas épocas, y que mejor en este caso celebrarlo también desde la misma música, ¿no? Sin duda, por supuesto. Y en ese sentido, pues también aquí en la Fórmula Secreta estamos pues transicionando hacia una nueva iteración de este Laboratorio de Alquimia Sonora. Ya saben que una de nuestras características principales es que siempre estamos intentando darle la vuelta a nuestra práctica, y el programa de hoy, de alguna forma, un interludio entre dos manifestaciones de la Fórmula Secreta, después de una trilogía que escuchamos por última emisión la semana pasada, con la música que más nos impactó en el año 2022, que en esta ocasión separamos en tres partes con tres criterios distintos. Y pues estamos hoy, digamos, cerrando momentáneamente nuestra exploración por las modulaciones para avanzar hacia una nueva forma, ¿no? Y esta noche pues tenemos un poco más de música programada para pues continuar en esta transición paulatina hacia una nueva manifestación. Pues sí, ¿por qué no vamos ya con más música? Y de vuelta les contamos lo que se avecina aquí en la Fórmula Secreta. Lo que sigue es de Ski Mask, la canción Testo Busy Mashup. Y recuerden, ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó fue texto BC Mashup de Ski Mask, que el pasado sábado tocó en la Ciudad de México como parte de el lineup de Comunitext, con muchos otros talentos legendarios del techno y de la música de club como Juan Atkins, y talento local emergente en muy serio ascenso como nuestro querido amigo Alo, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, pues nada, fue un set muy inolvidable el de Ski Mask, uno de los, bueno, en mi opinión, de los mejores que han salido recientemente. Sí, sin duda, y también pues refleja un inicio de año intenso musicalmente. Han estado sucediendo cosas y la fórmula secreta pues no es una excepción. Hemos venido prometiendo de entrada algunas reflexiones que recabamos, a lo incluido, sobre experimentación en un pequeño documental, si lo puedo llamar así, ¿no?, que vendrá en las próximas semanas. Entonces, ahora sí ya sería la promesa cumplida. Les debemos. Sí, bueno, sí se ha dilatado en el tiempo un poco, sin duda, esa entrega que hemos venido ya anunciando a bombo y platillo desde hace un rato, pero bueno, prometemos que, no quiero llegar al punto de decir que prometo que va a valer la pena, pero lo que sí puedo asegurar es que es pues uno de los proyectos más ambiciosos de la fórmula secreta, en la medida en que pues ya tiene una extensión bastante amplia, una polifonía muy ambiciosa comparada con otros esfuerzos similares que hemos hecho en la fórmula secreta, notoriamente el primer documental que se estrenó hace ya más de un año, ¿no?, como hace año y medio más o menos. Y bueno, lo que sí es seguro es que la línea es la misma: trazar ciertas reflexiones, esclarecer un poco ciertos enigmas en torno a la práctica experimental en México. Y bueno, van a tener reflexiones en torno a la experimentación para rato, ahora sí. Sí, algo que nos gustó en este caso, a diferencia del anterior, fue la inclusión de voces no solo del espectro musical, ¿no? Entonces tratar ahí de combinar sensibilidades para ampliar esas reflexiones sobre lo experimental o las prácticas experimentales, que no sé, más que esclarecer quizás enigmas, sería ahondar en ellos, ¿no? Claro, exacto. Exacto, sí. Lanzar la oscuridad contra la luz, ¿no? Arrojar una pequeño rayo de oscuridad. Pero sí, bueno, estamos ya muy cerca del estreno de la primera emisión de ese documental, porque como les decíamos, también es muy ambicioso en su extensión y pues va a extenderse más allá de la hora. Entonces, pues esperen varias entregas. Por lo pronto, ¿qué te parece si vamos con más música, Pablo? Sí, vamos. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar ahora a Venetian Snares y Daniel Lanois, de su disco de 2018, ¿no? Un esfuerzo colaborativo bastante sorprendente, pero bueno, también bastante coherente con el trabajo de ambos músicos. Esto que vamos a escuchar se llama Night MXCMP V1P74 y suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Venetian Snares con Daniel Lanois, Knight MXMPV1P74. Ahora vamos a escuchar una pieza del más reciente lanzamiento de Burial, otra leyenda de la música electrónica en la Fórmula Secreta. Después de eso vamos a un breve corte y regresamos con más música en este su laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Susumu Yokota con Deformed Pearl de su disco de 2004 Baroque, que se reeditó hace muy poquito, ya en los últimos días del año pasado, y que constituye pues uno de los álbumes más ambiciosos y incisivos de este titán del ambient y la música experimental, que nos abandonó demasiado pronto. Aprovechamos para mandar algunos saludos a nuestras queridísimas radioescuchas. Saludos a Edgar Bennett. Saludos a Abraham Dry hasta la ciudad de Oaxaca, que nos dice: hola amigos de la Fórmula Secreta 90.9. Comenzamos un nuevo año y junto a él nos trae nuevas formas de modulación para profundizar y sincronizar las nuevas dimensiones sonoras que día a día vemos en nuestro acontecer cotidiano. Pero también surge la pregunta que nos hacemos cada año: ¿qué cosas nos aguardan en este año 2023? ¿Qué cosas inciertas nos esperan? ¿Qué veremos en este año? Saludos hasta Oaxaca, querido Abraham. Esperando que pues esa inquietud, esa incertidumbre, esa pregunta te acompañe hasta el último minuto de este año, porque pues bueno, así como un año nuevo que empieza es un mundo que empieza, pues así también todos los días, ¿no? Así que pues el enigma, no queremos nunca jamás que nos abandone, ¿no? El mundo existe solo por el enigma, como dice en el Zohar, y por lo pronto en la Fórmula Secreta estamos abiertas e impacientes de ver qué nos trae el nuevo año. Por lo pronto vamos con un poquito más de música antes de terminar este interludio. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Pavel Miliakov y se titula Last Dolphin, en lo que esperamos que no sea ni mucho menos una profecía del porvenir de los delfines. Esto es música de 2023, o sea que está recién salidita del horno, y ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Last Dolphin de Pavel Miliakov. Me he quedado solo en la cabina de Ibero 90.9 porque Pablo está descubriendo, embarcándose en la aventura que es ser padre por segunda vez. Y pues bueno, tiene asuntos neonatos de extrema importancia que lo requieren, entonces me va a tocar a mí despedirles esta noche con un lanzamiento muy, muy, muy, muy reciente de Cali Malone en compañía de Stephen O'Malley y Lucy Railton, parte de un disco que, si no me equivoco, ya está disponible para adquirir. Esto que estamos escuchando se titula Does Spring Hide Its Joy y fue el primer corte de este álbum que pudimos escuchar también en los últimos días del año pasado. Lamentablemente, pues hemos llegado al final de este interludio hacia una nueva iteración de la fórmula secreta. Ahora sí. Como les decía, vamos llegando al final de este interludio. Esperen pronto, ahora sí, nuestro documental en la que una polifonía de artistas nos comparte sus visiones y reflexiones en torno a la experimentación. Y aprovechen para escuchar de aquí hasta que el horario nos lo permita a Cali Malone en compañía de Stephen O'Malley y Lucy Railton. Yo soy José Luis Rangel y ustedes están en la Fórmula Secreta. Nos escuchamos la próxima semana y espero que tengan un excelente fin de año. Un excelente inicio de año, perdón. Adiós.